contame cuál es tu nombre y de qué centro venís. Aldana, del Centro Comunitario Lagarto Juancho. Bueno, Aldana, contame, ¿qué te parece la marcha? Espectacular, la verdad es que vino mucha, mucha gente. Pero aparte, más que nada, hay mucho color, muchos chicos cantando. Una marcha muy tranquila. Bueno, el otro día estuvimos en Lagarto Juancho, estuvieron haciendo algunas actividades. Contame, ¿los vecinos siguen organizados? ¿Vinieron muchos papás hoy a la marcha? Bueno, nosotros sacamos del centro dos micros fiados con familias. Vinieron familias con chicos a acompañarnos. La verdad es que todo el barrio está bastante movilizado porque nos afecta a todos en realidad. No solo a los chicos que van al centro, sino a todo el barrio. Así que hubo mucho apoyo a las familias y muchos chicos vinieron hoy acá a acompañar y a huirse. Bien, ¿cuáles son las expectativas de la marcha? Yo espero en realidad, obviamente, que podamos tener una entrevista con Scioli y que nos pueda conseguir alguna expectativa de pago. Es la mayor expectativa. Dale. Bueno, muchas gracias. No, chico, nada.